Se me antoja coger de la mano a la bala perdida que me lleva a ningún lado, para despreocuparme por no ser nada más que otro mediocre ciudadano que aspira a envejecer entre seres queridos. Me resignaré a creer que estoy vivo, que estoy vivo. Que nada me invita a sentir como propio este tétrico fin.